Angawa! Angawa! Angawa! Angawa! Hola, moi boas. Comezamos o novo programa, este novo programa aquí en Radio Fala. Estás escoitando a Angawa. Temos a unha serie de xente xa con nós, temos a Óscar Blanco nos controis, temos a Samo Sánchez Cao tamén con nós e temos a primeira entrevista de hoxe pola tarde, a primeira e a única entrevista de hoxe pola tarde, temos con nós a Fito Ferreiro, porque esta semana celébrase na Coruña, xa comenzou a semana festeira o venres pasado, agora nos vai a comentar de que como foi, mellor dito, a festa do venres pasado. Pero temos con nos a Fito Ferreiro porque esa semana conmemoramos a Semana do Orgullo Gay na Coruña. O 28 de xuño é o Día do Orgullo Gay e por isto esta semana o colectivo LGTB e o Concello da Coruña e a Asociación de Comerciantes, se me equivoco, corríxeme, Fito, da cidade de Bella, pois están celebrando a terceira edición, creo, do Orgullo Gay da Coruña. Hai unha serie de actos que se desenvolverán ao longo de toda a semana e que culminarán cunha festa o venres pola noite e tamén unha manifestación en Santiago o próximo domingo. E logo xa a festa a nivel estatal, que vai a ser la hostia, non? Pois vai a ser a festa do 4 de xullo, que a semana, o día, a conmemoración, o festival do Orgullo en Madrid, non? Fito, en primeiro lugar, moitísimas gracias por estar con nós neste programa piloto de Angawa. E a primeira pregunta é que tal o Maribingo que organizaxe de so venres pasado? Bueno, boas. Primeiro comentei unha cousa. Non só é unha semana festiva, tamén reivindicativa, non? Uh-huh. Temos... El lema que llevamos nosotros es educación por la diversidad. Uh-huh. O sea que también tenemos, bueno, charlas, hay una exposición, uh-huh. Luego tenemos la fiesta, porque nosotros somos así, reivindicamos en fiesta, ¿no? Uh-huh. Y así fue el Maribingo, ¿no? Que uh-huh. fue una fiesta. Con un poquito de viento y frío, pero bueno, como llevábamos mantas, que era un maribingo así, uh-huh. Festeiro, romería y tal, pues bueno, uh-huh. pues lo pasamos muy bien y nos ganamos, alguien se ganó un dinerito, yo no. Bueno, esta é a terceira edición da Semana do Orgullo, como comentaba antes, e o que me gustaría que nos comentases un pouco en que consisten os principais eventos da semana. Falas de festa, falas de actos un pouco máis reivindicativos, máis serios, sei que hai unha exposición, sei que hai unha charla. Coméntanos un pouco, se queres, pois cronolóxicamente, xa que hoxe é luns, pois coméntanos cronolóxicamente que nos vamos a topar pois nesta semana. Sí, pues ahora en el Centro Social de los Mayos podemos ver una exposición sobre que se titula Otros Arcos Iris, activismo LGTB en Salvador de Bahía, que trata un poco de los 30 años que lleva el grupo gay de Bahía, 30 años que es el grupo más antiguo en América del Sur. Hubo otros más antiguos, pero que no están en activo. Este es el más antiguo en activo. Y la verdad que es muy bonita la exposición porque es muy directa. O sea, es sobre los carteles y las actividades que hacen y claro, allí trabajan en las favelas, trabajan con gente así, bastante pobre y entonces tienen que ir de forma muy directa, ¿no? O sea, no pueden andar diciendo, bueno, pues usa el preservativo que... No, tiene que decir, o te lo pones o pillas una enfermedad, o te lo pones y ya. ¿Puedes recordarnos dónde está la exposición? Sí, en el Centro Cívico de los Mayos, hasta el lunes 29. Además, quedó muy bonita, es muy pequeñita, pero es preciosa, muy bonita, estamos muy orgullosos de ella. Y luego vino Octavio Reyes Filio, que es el coordinador del Grupo Gay de Bahía. Está aquí toda esta semana y el jueves en el Foro Metropolitano va a dar una charla sobre otros arcos iris, activismo LGTB en Salvador de Bahía. Y nos va a contar toda la experiencia de estos 30 años en Salvador de Bahía, el activismo, porque es una persona que se metió a los 10 años en el colectivo gay. ¿A los 10 años? A los 10 años. Es que allí viven de... Bueno, con 10 años ya son, por lo que dicen, son las personas ya son mucho más maduras. Uh-huh. Vamos, adultos, prácticamente. No es que sean adultos, pero bueno, ya... prácticamente. Bueno, a mí con 10 años no se me ocurría, no sé, yo que bueno, estaba con el Madelman o... Vale, y o sobes día 25, pues Octavio Reis, como comentas, pues nos concederá esta charla coloquio, esta conferencia, y también se vaya a proyectar una película, ¿no? Sí. También en el Foro Metropolitano. Sí, en el Foro Transamérica. Se va a proyectar jueves, viernes y sábado dentro de la programación habitual del Foro Metropolitano, en la sala, creo que es Fernando Rey, pues Transamérica, que trata de un transexual que intenta buscar su identidad, su recorriendo América, ¿no? Su sí, su no con su hijo, bueno, todo lo que conlleva hasta que un transexual consigue su identidad de verdad. Que su identidad de verdad, en este caso, al ser transexual mujer, es uh-huh. ser mujer, ¿no? Uh-huh. Hay que comentar tamén que, ademais dos xoves, a película tamén se vai a proxectar, creo que o viernes, o venres e o sábado. Por si alguén non a pode ver os xoves, pois que saiban que o venres e o sábado pois tamén se vai a proxectar Transamérica no Foro Metropolitano. Además, es moi bonita e, además, bueno, non recuerdo como se chama a actriz, pero, bueno, la conoceréis. La actriz que hace de transexual trabaja en Mujeres Desesperadas. Creo que es uh-huh. la que tiene los hijos, estos dos rebeldes, que el marido... se queda en casa trabajando, o sea, uh-huh. Haciéndose cargo y ella sale fuera. Uh-huh. O sea, esta actriz hace de transexual. Uh-huh. Bueno, y o viernes 26 vaya a ser a festa. Sí, es nuestro día grande. Efectivamente, o día grande, porque, vale. Bueno, nos reivindicamos mucho, pero lo que nos gusta es la fiesta. Bueno, es cierto. Uh-huh. Nos gusta la fiesta, bueno, la palabra que ya es alegre. Y nada, a partir de las 8:30 de la tarde empezarán los quilomberos a animar la Coruña. Irán animando la Coruña para acercándose poco a poco hacia la Plaza de Azcárraga, y estarán eso hasta las 10:30. Luego empezará Digi Tebas Vintage, uh-huh. luego los Barba Azul, que está media Coruña gay, está babeando por estos tíos, pues no sé por qué. Bueno, sí, sé por qué. No mintas, ¿eh? No mintas. Y sé que en qué hotel se van a hospedar. Y no lo voy a decir. Y luego la atracción de la noche, Barba Azul. Uh-huh. O sea, Terremoto Barba Azul, Alcorcón. Terremoto Alcorcón. Uh-huh. Que nos vendrá ahí a hacer sus versiones de los grandes éxitos del pop y petardo internacional. Está en boa definición. En boa definición de quen é Terremoto de Alcorcón. Pois, sí, señor. Bueno, e ademais o sábado, non, perdón, o domingo, pois está prevista pois acudir á manifestación do orgullo en Santiago de Compostela, e o sábado 4 de xullo pois está tamén previsto acudir á manifestación do orgullo, como comentábamos antes, en Madrid. En Madrid, que si queréis ir, tenemos autobús y gratis, o sea que uh-huh. entráis en la página de Siete Colores, Grupo Siete Colores LGTB, ponéis en Google y os aparece. Uh-huh. Es más fácil que decirlo. Uh-huh. Y nos mandáis un correo y os venís con nosotros allá a pasarlo hoy. Uh-huh. Vamos a ser millones de personas, bueno, millones, un millón de personas, como siempre. Pois sí, a verdade é que se espera moitísima xente e cada vez pois está consolidando máis esta festa no chueca madrileño. Sí. Unha pregunta que sí que te quería comentar, que te quería facer. Quenes estades na organización desta semana, na Semana do Orgullo da Coruña, e como surdiu esta idea? Bueno, detrás está la Concejalía de Asuntos Sociales, la Concejalía de Fiestas, la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja y nosotros, el grupo LGTB Siete Cores. Surgió, bueno, con la necesidad de hacer una fiesta. En Coruña no se hacía fiesta, en Santiago se hizo, algún año se hizo en Lugo, pero Coruña no necesitaba una fiesta. Hacía maribolleras, bueno, en maribolleras siguen haciendo una fiesta, pero bueno, más en su estilo, ¿no? digamos, la necesidad de hacer una fiesta con algún grupillo, con nacional, internacional o algo así. Bueno, internacional, el próximo año Garcés, traínos a alguien internacional, por favor. Pero bueno. Esta vez, vamos a pedir a que nos traiga algún internacional, teniendo en cuenta que este año, pues, o noroeste Pop Rock Rafael, pues a mayor podemos traer a alguien internacional. No, y necesitamos, bueno, buscamos una fiesta así, un poco divertida, un poco, bueno, así con un rollito petardo, un rollito poppy, algo así. Nos pusimos a hablar con la concejalía y luego ya surgió el tema de los comerciantes de la Ciudad Vieja, que como tenían el problema del botellón el año pasado, querían empezar a hacer fiestas de otro tipo, ¿no? Y, uh-huh, y darle otro ambiente a la ciudad. Entonces la verdad es que se están portando bien, aportan muchas cosas y aportan mucho trabajo y mucha ilusión, uh-huh, que es lo bueno. Uh-huh. Y bueno, creo que tamén é preciso falar un pouco, non tanto de festas, sino tamén de reivindicacións, non? Cales son, pois, as reivindicacións deste 28 de xuño? Bueno, pois el lema que llevamos, que al final coincidimos todos, porque sin hablarlo, tanto la Federación Galega Turuxo como la Federación Estatal, la FEL, como nosotros que pertenecemos al Partido Socialista, pues todos el lema se nos fue hacia la educación. Uh-huh. O sea, luego cada uno tiene su lema, pero todos este año coincidimos en la educación, ¿no? El lema nuestro es educar en la diversidad, que creo que es, si algún día queremos llegar a un mundo más justo, donde no existan discriminaciones, pues es a través de la educación. Pero ya no la discriminación nuestra, ¿no? Sino la xenofobia, racismo, cualquier cosa, uh-huh, creemos que es la educación. Que, bueno, tenemos ahí una base importante que va a venir próximamente, que es la Ley de Igualdad de Trato, que va a tratar este tema, ¿no? Va a tratar las dos vertientes, pues un poco la lucha contra la homofobia y todas las fobias, la xenofobia, el racismo, con todo. Pues va a trabajar desde un fiscal, desde, bueno, todo este tema, y luego va a trabajar el tema de la educación. Uh-huh. Entonces yo creo que es una ley importante que se aprobará a finales de año y, bueno, va a ser un salto importante para nuestras reivindicaciones. Uh-huh. ¿Y por qué o 28 de xuño é o día do orgullo gay? Bueno, el 28 de xuño, además, este año se cumplen 40 años de la revuelta de Stonewall. Uh-huh. Stonewall era un bar de gays, travestis, mayoritariamente travestis, en el Village neoyorquino, y bueno, pues siempre en aquella época, hace 40 años, porque si la policía iba o no iba, los detenía, pero bueno, hubo así como tres o cuatro días seguidos que entraron bastante fuerte la policía en Stonewall. Y bueno, hubo una revuelta, salieron a la calle, pues lo típico de barricadas, tal, y entonces se conmemora desde ese día, el 28 de junio. Uh-huh. Bueno, un poquito más adelante se empezó a conmemorar, creo que tres o cuatro años después, empezó a conmemorarse en San Francisco. Uh-huh. 40 anos depois, como está a situación da tolerancia ou da normalidade? Porque sei que para algúns falan de tolerancia e outros falades de normalidade. Como está a situación actualmente no mundo, en España, e por que non, tamén hai que preguntar que como están as cousas en Galicia e na Coruña. Bueno, es por una partes. Pregunta muy complicada, muy, o sea, no muy complicada, sino muy larga, ¿no? En el mundo, pues hay sitios donde, en Europa, aunque no haya leyes como las nuestras, solo las hay en 5 países en el mundo, pues más o menos está tirando bien, uh-huh, tirando bien. Luego hay países en todos los países musulmanes, en toda Asia, África, están bastante fastidiados, ¿no? Pero ya el tema cultural religioso ya se mezcla y es un tema, bueno, que hay que luchar bastante. Aunque ya empieza a haber organizaciones, colectivos dentro que están empezando a luchar, pero bueno, tienen que ir poco a poco. Y es una lucha, es una de las cosas, al traer a Octavio aquí, es unas cosas que hicimos, ¿no? O sea, empezar a mezclarnos para que la forma en que llegamos nosotros a la ley, pues un poco que se vayan contaminando y que empiecen a luchar por, uh-huh. por las leyes. Porque es muy importante, o sea, todo el activismo, pero una ley como la que tenemos en España es importantísima. O sea, ¿te refieres a...? A la ley de, bueno, la ley de reforma de matrimonio, que, uh-huh. que supuso que, bueno, cambiar el matrimonio y que nos pudiéramos casar. Uh-huh. O sea, esa ley ha sido un antes y un después en el movimiento. Uh-huh. Y, bueno, somos bandera, o sea, siempre lo digo, por primera vez en la historia, desde que descubrimos América, que para, bueno, que habría que discutir mucho de eso, ¿no? Pues la primera vez que España... es reconocida en el mundo por algo, pues, no sé, progresista, tolerante, por algo importante. O sea, yo creo que hemos creado, o sea, hemos dejado una huella en la historia ahí. Uh-huh. Tengo que hablar de Galicia, ¿vale? Sí. Galicia y Coruña, que casi lo mismo. No, no es lo mismo. Es que existen dos historias completamente diferentes. Las grandes ciudades... Bueno, Coruña, Vigo y después Lugo, Ferrol, donde, bueno, existe una tolerancia positiva, más o menos, con sus problemillas, y luego existe el rural gallego, ¿no? El uh-huh. rural gallego, y podemos hablar de Ourense, podemos hablar de Lugo, ¿no?, donde cuesta... Uh-huh. Pero poco a poco también se va abriendo, porque... Este viernes, y lo conocimos el sábado, nos llamó un gandeiro de Monterroso uh-huh. y se nos unió al grupo y, bueno, y cuida sus vacas, y pero al mismo tiempo quiere luchar y quiere uh-huh. salir. Pero sí que es difícil, conocemos gente de Carballo, de Cedeira, de sitios donde es difícil uh-huh. el día a día, ¿no? Bueno, porque las comunidades son más cerradas, sí. o fíjate tú en ese, etcétera, sí. etcétera. Otro día que estábamos pues preparando esta entrevista y estábamos falando Fito Maiseu tranquilamente pues en una cafetería, Fito me comentaba que después de varios años pues lle silbaran na rúa, ¿no? Por ir collido da man casúa parella y estamos aquí en Coruña capital con K, como quen di, ¿no? Entonces, tampoco parece sí. que se avance moito. Sí, no, la verdad que sí, es cierto. Fue, además, dos veces en el trayecto de mi casa, desde Cuatro Caminos a mi casa, que son 3 minutos, pues dos veces, dos personas diferentes. O sea, fue así. Y hacía tiempo que no nos decían nada, ¿eh? Pero bueno, hay actitudes. Y luego sí, lo que sí notábamos, y que ya lo esperábamos, era que a partir de la aprobación de la ley, pues bueno, hay el típico que todo el mundo se hace correctamente político, se vuelve correctamente político, acepta la ley, pero luego todo vuelve a su cauce, ¿no? Y habrá gente que le habrá quedado el pozo ese de la nueva ley, de la tolerancia, de aceptarnos, y habrá gente que vuelve a ser lo que era antes, ¿no? Que pasó... Uh-huh. La época de qué güeyes éramos. Lo noto, por ejemplo, mucho en el fútbol, ¿no? En el fútbol toda la gente que se sentaba alrededor mía, yo, aunque soy gay, me gusta, voy al Depor, bueno, desde que se aprobó la ley hasta 2 años después no soltaban la palabra maricón ni de coña. Pero bueno, era así como un respeto hacia mí. O sea. Bueno, últimamente... Hubo un partido que me tuve que levantar y decir, ¿qué culpa tengo yo que Michel sea así para...? ¿Qué culpa tenemos los maricones de que Michel sea así? Vamos, que la culpa de que o Depor xogue mal y no chegue a UEFA por culpa de los gays, ¿no? Básicamente. No, es una palabra que está ahí metida, ¿no? Y que es muy difícil de sacar del vocabulario, pero bueno, ahí poco a poco hay que ir pintándola. Uh-huh. Bueno, es difícil la linguase, cambiar a linguase y cambiar los termos, son bastante complicados, ¿verdad, Óscar? Óscar me dice coa cabeza porque Óscar, pues le gusta mucho todo esto da nomenclatura y luego falaremos de él y con él, mellor dito de esto. Y las cosas en Coruña, salvo estos ejemplos que nos damos ahora, ¿cómo están? ¿No? Porque a mí sí que me parece un avance significativo que dende o Concello da Coruña pues se promova una festa como esta. Yo creo que era impensable hay 4 o 5 años. Sí, bueno, hace 4 o 5 años era impensable muchas cosas. Era impensable hasta que yo me casara. Y ahora estoy casado. O sea, tengo anillo. Cierto, cierto. O sea que era impensable, cambió mucho, ¿no? Y bueno, cambiamos todos y cambió el concello. Tenía que cambiar, ¿no? Pero, o sea, tenía que cambiar porque, bueno, eso, es, vamos avanzando. Uh-huh. Y, pues, pero está sí. Claro, pero está claro que os concellos ou os políticos ou os representantes políticos que nos representan a todos non adoptarían determinadas aptitudes, non apostarían por unha lei como esta ou non promocionaría un festival como este si os que votan o Populus pois non apoyase ou non estivese pois a favor de isto, non? Hombre, por supuesto que sí, que es un, no voy a decir un clamor social, pero bueno, había que hacer algo. Uh-huh. O sea, teníamos que celebrar, los gays de Coruña nos teníamos que hacer visibles de alguna forma. Y ya no visibles, porque bueno, nos hacíamos visibles en ciertos ambientes, pero nos teníamos que hacer visibles institucionalmente. O sea, que el ayuntamiento, la mayor representación del pueblo de Coruña, que nos apoyara y que nos dijera, bueno, el otro día lo decía, ¿no? O sea, en la Plaza de María Pita extendimos una bandera de 15 metros por 5, o sea, uh-huh. una bandera, pero la extendimos institucionalmente, ¿no? Porque hace tiempo llevábamos también una bandera muy grande que teníamos en Milomes y uh-huh. Para protestar. No, aquí institucionalmente vinieron 3 concejales, pasó por allí el alcalde, estuvo con nosotros, o sea, que fue una cosa, es una cosa diferente, ¿no? O sea, uh-huh. es... Ya no es, yo creo que es de justicia, ¿no? Que los políticos se acerquen a nosotros. Nosotros también nos tenemos que acercar a ellos porque si no, ellos no saben que existimos. Uh-huh. Pero también es de eso, de justicia que... Uh-huh. Que nos apoyen y que ayuden a hacer estas fiestas. Vamos, que a responsabilidade compartida, non? En estos aspectos. Por un lado, uns deben promocionar, pero por outro lado, outros tamén deben reivindicar extendendo a man para a conciliación e o acordo, non? No, por supuesto, por supuesto. O sea, aquí si se consiguió la ley fue por un trabajo que hizo gente, activistas gays, que hicieron desde dentro de los partidos políticos, uh-huh. desde los dos principales partidos políticos de izquierdas, uh-huh. Izquierda Unida, desde el PSOE, o sea, fue como se consiguió lo uh-huh. de la ley. Desde 10 años antes de la ley, dentro de la organización, diciendo matrimonio, matrimonio, matrimonio. Cuando uh-huh. nadie creía en matrimonio, pues decir matrimonio, matrimonio, y fue como se dio cambiado. Uh-huh. No porque nos manifestemos y digamos, queremos matrimonio. Que o mellor, pues o mellor tamén, non? Falas da lei de que permite casar ou que vos permite casar os homosexuais. Realmente resultou un avance, non? Pero é un paso máis dentro dunha loita máis importante, non? Antes falabas tamén da lei de igualdade de trato que se está promovendo, se está traballando nela, é posible que se aprobe antes de fin deste ano. Pero que máis legislación ou cales iniciativas pois estades ou seguides a reivindicar? Bueno, yo creo que con estas dos leyes, yo creo que ya legislativamente ya nos podemos dar por satisfecho, por lo de ahora, ¿no? Nunca sabes lo que puedes hacer falta más adelante. Yo creo que ahora el tema va en la educación, ¿no? En mejorar la educación para la ciudadanía, que bueno, los libros que salieron este año pues son así bastante sositos en este tema, por no decir otras cosas. Y bueno, esperemos que con el cambio que hubo en la Xunta, pues más que sosos no van a existir ciertos temas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los gallegos quisieron eso. Y el trabajar eso, en educar, en servicios, por ejemplo, ahora en Coruña se va a poner un servicio de mediación LGTB a funcionar, ¿no? Para recibir pues gente que tenga problemas, tanto LGTB como la familia, como los padres. Que los uh-huh. padres normalmente son una de las personas que más sufren el problema. Porque una persona que es gay, cuando se da cuenta que es gay, pues tiene ahí un pequeño choque, ¿no? Porque toda la vida te enseñan a ser, que tienes que ser heterosexual, que te vas a casar, que te tiene que gustar una chica. Y bueno, tienes un choque, pero bueno, como hay el espíritu este de supervivencia, pues bueno, y hoy gracias a internet, pues te vas buscando la vida, te relacionas con otros gays, empiezas a leer y vas cogiendo referencias. Los padres no, los padres se quedan bloqueados. Uh-huh. y no saben qué hacer. Y en Cataluña, en ciudades grandes, pues existen asociaciones de padres gays que se apoyan unos a otros, pero los padres se quedan ahí que no saben... ¿De padres gays o de padres de gays? De padres de gays. vale la presa. Sí, de padres de gays y de lesbianas, ¿no? Y transexuales. Uh-huh. Porque no suelen tener... no suelen hablar con otras personas. Es más, lo que siempre hacen es no hablar del tema. Uh-huh. Prefieren no hablar del tema, pero claro, no hablar del tema supone llevarlo por dentro y estar todo el tiempo masticándolo, y al final te va fastidiando el coco. Uh-huh. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más antes de rematar esta entrevista. Muchísimas gracias, Fito. Y no sé si quieres destacar algo más o recordarnos algo que... Pues nada, que vengáis todos a la fiesta y también que los que podáis vengáis a las manifestaciones. Uh-huh. Porque también una cosa que pasa en provincias, en Madrid no, que es diferente, pero que pasa en provincias a las manifestaciones de los gays, que no deja de ser un poco de la homofobia que existe, pues vamos solo los gays, las lesbianas y los transexuales. Y bueno, pues igual que yo a las manifestaciones del Día de la Mujer Trabajadora, pues voy, o si hay una manifestación, no sé, por cualquier otra cosa, pues voy. Uh-huh. Porque, bueno, siempre que apoya la causa, claro. Uh-huh. Pues bueno, necesitamos el apoyo de la sociedad, porque esto no vamos adelante nosotros solos, necesitamos la complicidad de toda la sociedad. Uh-huh. Bueno, pero esto pasa igual que falabas das manifestacións do Día da Muller Traballadora. Non hai manifestacións, hai actos conmemorativos, bueno, sí. Pero eu creo que si si houber unha manifestación do Día da Muller Traballadora, me parece a min que moitos homes non habería. Bueno, yo me acuerdo de ir a alguna y sí que íbamos. ¿Eh? Sí, sí, había, sí, homes, sí. Sí. Bueno. No sé si era por quedar bien o algunos polías, pero bueno. Bueno, vale. puede ser una opción, ¿no? También sí, válida, sí. Cuestión e apoyar a causa, como comentabas. Sí. Muchísimas gracias, Fito. Esta es a tu casa para próximas, ya sabes dónde estamos. Muchas gracias, sobre todo, por vir a este programa piloto aquí en Radio Fala. Vale, gracias.